aprendido a dejar ir. La de hoy solo me dan ganas de repetir. Hay excepciones como en el publishing. Asos que les follen porque aún tenemos beef. Dime ver gris, how me puedes ver gris. En mi carrera solo un tema al que hacer skip. Fulares de Leonard París, dos piezas de denim tees. Gata sin chip, tanga dilo asoma por los jeans. El trip it, papi. Yeah, yeah. En tu cuello como una corbata. Puto fax. Buro fax. Hielos palos pico. Mighty Dax. Romilar. Kodai San. Racks and racks and racks and racks. Stacks. Pago el choso con lo que hago en tracks. Collar en Milán y Burberry en el Prat, que allí lo venden sin tax. Coches tuning Mad Max, inversión Goldman Sachs. Chocho rojo Karl Marx, chocho rojo Karl Marx. Chochos gordos Big Macs, culos de cine IMAX. Dos anillos Milwaukee Bucks, pollo sin quitarme las RAF. Doblo sin arriesgar mi WAP, porros impregnados en wax. Palmas de oro, tu pelín cans, puto fax. Me como un blister, escoltado Pippen, chain con spinner, heavy suit denim, hielo y nieve viven, yo duo kie, no te entiendo cricket. Vigil a blow, no check my blow, feed el cash flow, no estamos radiao. Pero 100 vainas grandes y eso no es escáner ni impresora láser, so es fax. No pueden reemplazarme, el mejor del bracket de otoño a summer sold out.